mírame, aunque sea miénteme, pero nunca me dejes sin ti. y en el coche su madre. Por si acaso dije que se vaya en el coche de su madre. No dije que se vaya la coche.